¿Habrá visto los titulares del diario de hoy, señor Cálido Marcelo Villa? Yo he visto los titulares de hoy, de ayer. Interesante, viene a media página, la amenaza de paro para toda la provincia. Digamos, ya veníamos adelantándolo, veníamos diciendo que las propuestas del gobierno no eran las esperadas, ni siquiera aquel famoso 14% que se deslizó, no sé por boca de quién, hace unos días atrás, pero la irrisoria oferta del 7% creo que lleva a esta política sindical de decir, iniciemos medidas contundentes en reclamo de lo que nos corresponde. Y como le decíamos hace dos semanas al secretario general de ANSAFE, Rosario, si no se venía un año con fuertes medidas de fuerza como el anterior, ya ANSAFE empieza el año movilizándose en el día de hoy. ANSAFE se moviliza hoy 9:30 en Plaza Pringles. Para eso tenemos a alguien que nos va a informar un poco más. Para eso tenemos al secretario de prensa de ANSAFE Rosario, Diego Matos. Diego, ¿cómo te va? Jorge Miranda te habla. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, está con...? Bueno, como se puede en esta provincia, en este país. Yo creo que lo de ayer de paritaria y entender con los estatales muestra un poco un gobierno que realmente no pone la voluntad, como ya lo hizo el año pasado, en solucionar los problemas que tiene esta provincia en relación a la educación, a la salud, etcétera, etcétera. Nosotros, o sea, todo lo que depende de su órbita inmediata. Nosotros creemos que esto, este porcentaje es prácticamente una provocación a que vayamos al paro, digamos, ¿no? Ya de por sí, como bien lo anunciaban ustedes, el 14% quedaba muy lejos de las expectativas. Nosotros estamos hablando de que para recuperar la inflación nomás tendríamos que hablar de un 30%. Y esto obviamente en ningún momento nosotros dejamos de decir que lo que nosotros tenemos que ir es en camino hacia la canasta familiar, que es lo que cualquier trabajador necesita para vivir, ¿no? Sí, Diego, como dirían algunos compañeros, como los muchachos del sindicato aceiteros, tener realmente un salario mínimo vital y móvil que cubra las necesidades básicas del trabajador y su núcleo familiar. Bueno, eso es lo que nosotros aspiramos como cuestión lógica de cualquier trabajador. Un trabajador necesita para vivir una cantidad determinada de dinero que evidentemente está muy lejos hoy, al punto tal de que nosotros como docentes del inicial estamos prácticamente en la línea de la pobreza. También se siendo cada vez más difíciles los cálculos porque realmente son poco serios los índices de inflación en la nación. El INDEC ya es una cosa que realmente no deja absolutamente nada. Y después se hace difícil los cálculos, uno como sindicato que apelar a ver datos más concretos con los economistas allegados como para tener una evaluación más cierta, porque en realidad si uno se guía por la sensación térmica, por decirlo de alguna manera, de que genera el supermercado, tendríamos que estar pidiendo un 100%, no sé, ya la verdad que el tema de la carne, el tema de la leche, etcétera, etcétera, hace que uno tenga una sensación de pérdida real de salario muy grande constantemente, ¿no? Diego, ¿y esta movilización de hoy cómo viene organizada? Bueno, nosotros creemos que va a ser una muy buena movilización, creemos que por las expectativas de los compañeros hay mucho malestar en las escuelas. Creo que esto de la oferta del 7% pelada, aparte en el sentido de que digo pelada porque no se trata ningún otro tema, hay una cantidad de temas muy caros, muy sentidos en la docencia, que deberían haber sido abordados, que no son abordados, como es el tema de la jubilación, como es el tema de la vivienda, como es el tema de los cargos, etcétera, etcétera. Podríamos seguir hablando del pliego reivindicativo, pero estos temas que acabo de tirar son los más importantes para la docencia hoy y que ni siquiera se abordan, ¿no? En el tema salarial, ya dijimos, esta situación. Nosotros queremos advertir una situación. Primero que Boric se da el puntapié inicial de este año, pero nosotros ya venimos de un conflicto del año pasado y esto prácticamente es la continuidad del mismo. Y hoy vamos a dar la primera movilización, pero queremos advertir de que si el gobierno no supera la propuesta, pero cuando hablamos de superar la propuesta, el 7% no es, digamos, es muy fácil de superar, entre comillas. No estamos hablando ni del 14, ni del... Estamos hablando de que realmente este gobierno tiene que mostrar otra política en lo salarial que tenga que ver con empezar a recuperar el salario y compensar algunos mecanismos, como por ejemplo una cláusula gatillo. Hoy discutimos a lo mejor un porcentaje que nos llegue a la inflación, nos emparde con la inflación, con lo perdido hasta ahora de un tiempo a esta parte, pero también tenemos que empezar a pensar también en cláusulas gatillo que haga que no estemos discutiendo permanentemente atrás de la inflación, sino que inmediatamente eso debería recuperarse para discutir de ahí en más una recomposición en serio del salario, ¿no?, que viene muy atrasado. Pero parece que el gobierno no tiene mucha gana de discutirlo, Diego. No, nosotros creemos, bueno, por eso creemos que la movilización, la gente en la calle, el debate público, la presión que vamos a hacer como sindicato, creo que tiene que sentirse como para que este gobierno cambie de política, digamos, ¿no? Acá, en esto responsabilizamos tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial. Creemos que el gobierno nacional también es parte de esto, y la oposición aquí en Santa Fe, por parte de los sectores de oposición a Wiener, que de alguna manera se han hecho corresponsables de que toda esta situación se llegara a este lugar. No podemos seguir teniendo cifras en negro en la nación, presupuestos que no llegan al bolsillo de los trabajadores estatales. Hoy en la nación, tanto gobierno como oposición están discutiendo no cómo solucionan los problemas de la educación y de la salud, sino cómo se paga la deuda externa. El famoso debate del fondo del bicentenario está más vinculado con cómo pagar la deuda externa de cómo solucionarle los problemas a los argentinos. Sí. Para nosotros es muy grave, digamos. Esto creemos que es parte de todo esto. No le quitamos responsabilidad al gobierno de Wiener, que es el principal responsable en esta situación, pero también queremos marcar que acá hay una responsabilidad compartida con el gobierno nacional y la oposición aquí. Y no olvidar la política que se ha hecho sobre educación en los gobiernos anteriores al de Wiener, que hoy aparecen nuevamente como opción los Reutemann, los Obey, etcétera, digo. Por supuesto, nosotros, a ver, muchas de las cosas que hoy estamos discutiendo, como por ejemplo el caso de la jubilación, son productos de las políticas neoliberales llevadas a cabo por los gobiernos anteriores, que hoy queremos discutir para que se recomponga algo de lo que fuimos perdiendo en esos gobiernos. Este gobierno lo que está haciendo es manteniendo una política que ya otros vienen haciendo, de deterioro de nuestra jubilación, ni hablar de los edificios escolares, de la inversión, etcétera, etcétera. En esto nosotros queremos también, claro, acá no vamos a decir que ya transcurrieron 2 años, acá nosotros vamos a marcar las políticas que tiene el gobierno, pero sin dejar de ser claros que los gobiernos tienen una responsabilidad muy alta en esto. Bueno, Diego, muchas gracias, mucha fuerza con la movilización de hoy, y la verdad que es sinceramente una burla este 7% que ofreció el gobierno provincial. Bueno, muchas gracias, Jorge, por permitirnos hablar, y bueno, esperemos que con la movilización y con las posibles planes de lucha, este gobierno empiece a cambiar la política, porque así los santafesinos se lo merecen, los chicos y los maestros que todos los días estamos en la escuela sosteniéndola, ¿no? Muchas gracias, Diego. No, de nada. Senda Nacional, las entrañas de la historia.